De macho, respeta a quien te pare, a tu madre le debes mucho. La vida, tú y tu polla, a lo vuestro, que erecto. O no hay quien te pare y un concepto básico, lógico, para ti es una pared. Para mí es un gueto, pare. No somos igual, no. De acuerdo, everybody. Son diferentes nuestros bares, ahí está la diferencia. Diferencia no es rechazo. Diferencia es elegancia. Te sobra mala hostia. Y te falta inteligencia. Te sobra ignorancia. Descubrirá la belleza. Habla con tu polla, obstruye tu materia gris. Yo hablo con mi polla y si me follo una doncella, será con su opinión y porque le brillen los ojos cual bar. Apúntalo a boli, no a lápiz. Saludo pa' tu hermana y pa' tu prima. Ahora sí te chinas, ¿qué pasa? ¿Te incomoda? Macho, te das pena. La parte de mi cuerpo que más mola está entre mis orejas. Tu mente es una trena que no te enteras. Si niños juegan con pistolas, niñas juegan con muñecas. Es educación que degenera, eres esclavo de tu polla. Consecuencia de esa educación de tercera. Mira, yo, ignorancia son barreras. Ellos, van de caballeros, abren puertas al pasar. Ellos, van de princesitas, pasan puertas sin pensar. Ellos van de caballero y solo quieren penetrar. Y ellas van de brujecitas, solo saben succionar. Ellos van de caballeros, abren puertas al pasar. Ellos van de princesitas, pasan puertas sin pensar. Ellos van de caballero y solo quieren penetrar. Y ellas van de brujecitas, solo saben succionar. Siéntete libre para romper ideas cuadradas que no te dejan ver diferencia entre hombre y mujer. Solo son riquezas que te hacen crecer. Mujeres criollas, indias y negras, condenadas a suburbios de la historia. Lucharon codo a codo con hombres en guerra. Mujeres invisibles llevo en mi memoria. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo, tía. Lo distinto es bello, siéntelo, tío. Lo distinto es bello, siéntelo. Mujeres invisibles aguantan, avanzan a contracorriente. Siempre. Hombres invisibles valoran la belleza de ser diferentes. Maltratadas por la Biblia y la mitología griega. Atolondrada Pandora, la tonta de Eva. Controladas por religiones con absurdas barreras que pretenden marcar a la mujer su frontera. Ellos van de caballeros, abren puertas al pasar. Ellos van de princesitas, pasan puertas sin pensar. Ellos van de caballeros y solo quieren penetrar. Y ellas van de princesitas, solo saben succionar. Van de caballeros, abren puertas al pasar. Ellos princesitas pasan puertas sin pensar. Ellos van de caballero y solo quiere penetrar. Y ellas van de princesitas, saben succionar. Así, tío. Niños velcro, corazón crudo. Hombres invisibles, siéntelo. Detrás de lo que nadie se espera. Corazón crudo, nadie se espera. Niños velcro, así, es bello. Siéntelo.